pálida ahogaba en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuidó con toda el alma. Recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. ¿Hacer todos juntos? Para que siempre estés cerca de mí. Ojalá que nunca se vayan ustedes de mi lado. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Qué gran cantante que son, ¿eh? Le fui poniendo un poquito de amor. La fui abrigando mi alma. Y en el invierno le daba calor para que no se estamos aquí en la misma cama. Gracias por venir y calmar mis ganas. La pasé muy bien. Creo que soñaba con volver a verte para comprobar que ya no te amo como dice un día. Gracias a tu engaño y a tu cobardía, hoy solo me sirves como fantasía. Te agradezco la lección. Lo dice mi gente. Thank you. ser olvido. Y las palmas arriba. Y el grito de esas mujeres enamoradas, por favor, de mí. Siga con las palmas. Ven ahí. Vamos, dale, querido. Que ya no te amo como en ese día. Gracias a tu engaño y a tu cobardía hoy. Solo me sirves como fantasía. Te agradezco la lección. Y satisfacerme, no te sorprendas. Que no te pidas que me abraces si duermes más conmigo. Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo. Ahora solo te miento las para placer y olvido. Y ahora vete, ¡vamos! Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama. Para tantas cosas ahora, a ver. Por ejemplo, para placer. Para placer y olvido. Para placer y olvido. Oh, oh, oh, oh, oh. Para placer. Si quiere prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirme hola, ¿cómo estás? Si logras calentar lo que no pude con mis besos y no